Hola, buen día, Pepe. Efectivamente, esta semana se ha llevado a cabo una nueva audiencia en el marco del juicio que se sigue contra el empresario Marcos Levín por delitos de lesa humanidad cometidos entre enero y abril de 1977 en perjuicio de un ex empleado de la empresa La Veloz del Norte, que era de propiedad de este empresario. Cuatro testigos, entre ellos Víctor Cobos, la persona que fue víctima de estos delitos, recorrieron el lugar donde funcionaba la comisaría cuarta de esta ciudad, que durante la dictadura fue un centro clandestino de detención, y reconocieron todas las dependencias y las querellas, y las fiscalías evaluaron como muy positiva esta inspección que realizó el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta junto con estos cuatro testigos, porque todos complementaron su relato, los cuatro, y además aportaron más datos sobre la presencia del empresario Marcos Levín en la comisaría luego de que fueran torturados para que firmaran unas confesiones de una supuesta estafa a la empresa La Veloz del Norte. Por otra parte, como decías, a la tarde del lunes que pasó se llevó a cabo la primera audiencia en el marco del noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, y se realizó la apertura de debate de cinco de los seis expedientes que se han acumulado para la realización de este noveno juicio. En este proceso están acusados los militares retirados Héctor Ríos Ereñú, Miguel Raúl Gentil y Víctor Modesto Mendíaz, los policías Joaquín Gil y Arturo Madrigal, y el comandante mayor retirado de Gendarmería, Diego Alejandro Varas. Este proceso es por la desaparición por delitos de lesa humanidad cometidos en el perjuicio de las 30 personas, delitos que se han cometido sobre todo en la zona norte de la provincia de Salta, desde San Ramón de la Nueva Orán hacia arriba, hacia el norte, entonces desde el centro de la provincia hacia el norte. Este juicio es también por los secuestros y desapariciones de cinco docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta que fueron víctimas de la represión. En el caso de ellos, la mayoría fueron cesanteados primero por la intervención a la universidad y luego fueron perseguidos y desaparecidos en este caso.